Eso es la discoteca de Radio Nauta. Un programa para melómanos. Terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas. Hace una semana estuvimos dando vueltas en mediados de la década de los 50 en Jamaica. Habíamos dejado atrás ya el mento, el calipso, y estuvimos abordando todo lo que fue el nacimiento, el surgimiento del ska en Jamaica. Seguimos adelante en este tercer volumen de Jamaica, apuntados ahora sí hacia el rocksteady. Y la semana pasada, lo que habíamos estado dando vuelta en las dos horas de discoteca, estuvo comprendido entre mediados de los 50 y principios de los 60, hasta el 62, 63 más o menos. Hablamos del ska como una línea bastante directa del mento, tratando de mantener una identidad jamaiquina. Esto vino de la mano de la incipiente independencia, o del aire de independencia que estaba por llegar, que cayó en el 62 en Jamaica. Una música asociada muchísimo al baile, los festejos estaban muy, muy de por medio, un ritmo muy optimista. Hablamos de los Root Boys, que aparecen también en esa época, esta juventud que empieza a migrar desde el campo hacia la ciudad, sobre todo a Kingston, pero en un marco de pobreza bastante latente. Y estos Root Boys, como contábamos, y que tienen bastante peso también en esta época de rocksteady, que es lo que vamos a estar charlando hoy, empiezan a enfrentarse un poco al Estado y hacer un poco de crítica social, pero más que nada con actos delictivos, con un poco de violencia, desencadenado más que nada por el hambre y por no tener cómo subsistir. Hablamos mucho de los Sound Systems, que empiezan a tomar peso en la década de los 50. De dos Sound Systems en especial hablamos, el de Duke Reid y el de Coxon Dodd, que fueron dos de los más grandes que encontraron la beta en estas fiestas populares en la calle, que llevaban un poco esta esencia que venía desde el campo de hacer bailes y de tocar música toda la noche. Manejaban también licorerías, habíamos estado contando un poco sobre eso. Habíamos hablado acerca de las corrientes musicales que influyeron un poco el ska, que eran las big bands de jazz y el rhythm and blues, que estaba llegando por la radio a la isla desde Estados Unidos. El gran peso de los vientos, las figuras rápidas, los walking de los bajos, de los contrabajos, de los bajos acústicos, que le daban velocidad y un ritmo tan frenético al ska. Y de a poco todo esto se va transformando un poco. Estos bajos tan caminantes y tan frenéticos se empiezan a derivar un poco en algunos riffs. Todo parte de darle cada vez más importancia a lo que estaba pasando en Estados Unidos. En este momento empieza a ir muy de la mano la música de Jamaica con la música que estaban llevando adelante los negros en Estados Unidos, el rhythm and blues, el soul. Y lo que estaba pasando entonces en Estados Unidos era que los bajos empezaron a transformar un poco en riffs un poco más repetitivos, con frases más cortas. Empieza a aparecer un poco el bajo eléctrico de a poquito, que es lo que va, una de las cosas que va a caracterizar más que nada al rocksteady. Empiezan a hacer énfasis en melodías y armonías, dejando un poco atrás la presencia líder de los vientos, para ser reemplazada un poco por las voces. Se tornan un poco los acordes un poco más menores, que en el ska no sucedía tanto, era todo un poco más feliz y todo iba de la mano de acordes mayores. De repente, para esta época, en esta fusión, los primeros pasos hacia el rocksteady, empiezan a aparecer algunos acordes menores, el tiempo empieza a bajar un poco, y son estas un poco las bases que van a abrir el lugar para lo que va a ser el rocksteady, que va a tener su furor, va a tener una vida muy corta como género en concreto, del 66 al 68, pero ya en el 64-65 empezamos a encontrar algunos rasgos en algunas bandas de ska de lo que va a ser el próximo rocksteady. Así que vamos a escuchar primero algunas canciones, dos o tres canciones de la mano de los Scatolites en primer lugar, y una de Roland Alfonso. Que nada, estas cuatro canciones todavía tienen ese tinte de ska, son instrumentales la mayoría, si no me equivoco, pero ya van entrando en lo que va a sentar las bases del rocksteady. La Psicoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. Order. Now my court is in session. Will you please stand? First, allow me to introduce myself. My name is Judge 100 Years. Some people call me Judge Dredd. Now, I am from Ethiopia. Try hard, you rude boys, for shooting black people. In my court, only me talk, as I am vexed. And I am the rude boy today. Pasaban ahí algunos ska, algunos de los últimos ska del 64, del 65, que ya empezaban a tener una tendencia, incluyendo algunos de estos rasgos que les decía en el bloque anterior. Se ponen un poco menores los acordes, le empiezan a dar un poco más de bola a las melodías, se pone un poco todo más nostálgico, pero esto sucedía, era el último paso previo al Rocksteady. Mientras sonaban y se hacían estas canciones, estos ska que escuchábamos recién, en Inglaterra estaba teniendo cada vez más peso el ska. Se había producido a partir de la independencia de Jamaica una fuerte migración para Inglaterra, y en todo lo que era el mundo de las calles y de los adolescentes en Inglaterra habían encontrado mucha aceptación los jamaiquinos y la música jamaiquina, y el ska empezó a tener un lugar bastante importante cuando en Jamaica ya quizá tenía unos 3 o 4 años dando vuelta, un poco más. En Inglaterra empezó a tener un poco de aceptación, primero entre adolescentes, entre bares, entre cosas más callejeras, hasta que tuvo que tener la aceptación de la BBC y esas emisoras a gran escala que no pudieron negar el peso que estaba teniendo, y ahí se empieza a producir una venta y una producción bastante masiva, discográfica, y hay varios artistas que eran pesos pesados en Jamaica, que habían salido de la última parte de la década del 50, encuentran lugar en Inglaterra y empiezan a grabar unos cuantos simples. You boom the people's house, you shot black people. But you and I don't do that. Hush up, just for talking, I no charge you for contempt. And that is a separate 100 years. I hereby sentence you to 400 years. I said hush up, hush up. Por otro lado, del lado de Jamaica, la cosa no estaba tan linda como se estaba poniendo en Inglaterra. Donde estaban gozando y disfrutando del ritmo bailable y de fiesta del ska, porque la independencia no los había dejado tan libres, sino que los había dejado bastante a la deriva. De repente los guetos empiezan a tomar cada vez más poder y más tamaño, se empiezan a poblar a gran escala. La juventud, como les había dicho hace un ratito, empieza a migrar en grandes masas desde el campo hacia la ciudad a buscar un futuro mejor con esto de la independencia que había sucedido, pero como no la encuentra, quedan en las calles, sobre todo siempre hablando de Kingston, de la capital de Jamaica, que fue donde más sucedieron estas cosas. Todos estos chicos quedan en la calle, muchos en los guetos, empiezan aparecer muchas familias pobres, se empieza a evidenciar la violencia en busca de la comida, sucede mucha delincuencia y el centro de Kingston se termina convirtiendo en un centro anárquico, por así decirlo. En términos de lírica, lo que empieza a suceder en esta etapa, que empieza a abandonar un poco el ska, lo que le va a dar un poco lugar al rocksteady, en términos de lírica encuentra mucha inspiración en Walter Rodney, que fue un personaje, un pensador de la Guyana, que fomentó mucho la identidad y los derechos civiles de los negros en la zona del Caribe, influenciado mucho por los líderes afroamericanos como Malcolm X y Martin Luther King, más que nada. Y tomó muchas cosas también que terminó teniendo mucho peso en Jamaica, de algunas filosofías y pensamientos de otro personaje, pero este era jamaiquino, que se llamó Marcus Garvey, que entre el 30 y el 40 dejó unos cuantos textos y escritos que sentaron un poco la base o el corazón de lo que después fue el reggae. Ellos celebraban y alentaban el estilo de vida rebelde. Empezó a tener una identidad cada vez más sólida, todos estos Root Boys, porque empezaron a encontrar justamente, se empezaron a encontrar identificados, y el movimiento Black Power se transforma y llega un poco a Jamaica de la mano de este señor, de Walter Rodney, que les decía recién. Y empiezan a alentar el estilo de vida rebelde que estaba en Jamaica, en Kingston, ejemplificado por lo que fueron los Root Boys, por estos jóvenes desocupados que empezaron a confrontar y a estar un poco en desacuerdo por las reglas y los códigos sociales que estaban sucediendo en Jamaica. This is Mike Wharton. You're in charge for robbing school children. Robbery aggravation. Good man, I take my sentence to see you, know, son. Like, you should be man, you know. And I send him a bar to have a judge come and come try, you know, son. Encontramos entonces en esta primera instancia, en este primer paso, este primer huequito que se hace el rocksteady para encontrar su lugar en la música jamaiquina. Encontramos algunas letras en pro de estos Root Boys, de esta delincuencia juvenil, de esta rebeldía contra el sistema social, que fue un poco lo que tocaron quizá los últimos ska, los que empezaron a tener algunas letras. Y después de esto vienen algunos que van a estar un poco en contra y van a tratar de calmar un poco las aguas y decir como, bueno, muchachos Root Boys, quizá la violencia no sea la mejor salida, y empiezan a tranquilizar un poco las aguas. Vamos a escuchar algunas canciones ahora. En primer lugar, unas tres o cuatro canciones un poco en pro de lo que fue el movimiento de los Root Boys. Entre estas canciones hay dos que elegí que son de Marley, de la época cuando empieza a cambiar un poco del ska a los primeros rocksteady, que en un primer momento fue muy defensor justamente de todas estas cosas que estaban pasando en los guetos, y criticó bastante a lo que estaba pasando socialmente. Una de las canciones que vamos a escuchar se llama Jailhouse, en donde habla acerca de que la cárcel va a quedar vacía, que los Root Boys están empezando a tener cada vez más peso, que los palos con los que les aplican violencia el Estado cada vez son más chicos, y los Root Boys empiezan a ser cada vez más sólidos, cada vez más fuertes y cada vez más grandes. Vamos a escuchar unos cuantos temas de corrido, con un separador en el medio, que lo que va a separar va a ser estas primeras canciones que están en pro de los Root Boys, de las canciones que empiezan a tratar de calmar un poco las aguas y tirar un poco más de paz y buena onda para lo que estaba pasando en Jamaica, más o menos en el 65-66. Emmanuel Zachariah Zaki Palm. Yes, sir. You've been charged. And I order all you Root Boys to stand. You're brought here for gun shooting, ratchet using, and bomb showings. Now, tell me, Root Boys, what have you to say for yourselves? Your honor. Strong like lion, we are iron. Rude is on fear, no boys. Rude is on fear. Rude is on fear. fear, no boys, rooters don't fear. Strong like lion, we are iron. Rudies are free, yeah, boys. Rudies are free. Rudies are free, yeah, boy. Rudies are free. Quota turn. Why is wise rule? Oh yeah, we are wise. the prudent, you allow me to feel the babe and the suckling. Esto que está sonando es la psicoteca. Right, don't you know you're getting slow? Right.

Oh, one right. It's not good to be a rude boy, but it's good to be a rude boy. Contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo la Ciscoteca. Right on the beat now. Ooh, yeah. Everybody gonna keep on moving right now, sir. Gonna keep on. Escuchábamos ahí algunas canciones en pro y en contra de los Rude Boys, de estos jóvenes que estaban teniendo cada vez más fuerza en la década de los 60. Y seguimos adelante con este programa de la Ciscoteca acerca del rocksteady, que formó este puente entre el ska y el reggae y que es posiblemente uno de los estilos como tal más influyentes de muchos géneros jamaiquinos. Es un... Lo que sucedió a partir del rocksteady es muy interesante porque todo lo que viene en la década del 70 y en el 80 encuentra sus raíces más fuertes en este tipo de música que, como tal, sucedió, como les había dicho recién, me parece, en el bloque anterior, en un lapso de 2 años. Tuvo un tiempo muy corto como tal hasta que la lírica, sobre todo, se enfocó un poco más en las condiciones sociales y espirituales, que es lo que da paso al reggae. Podemos encontrar en estos 18 meses, 20 meses, fue una cosa muy cortita lo que duró el rocksteady. Podemos encontrar algunas de las canciones más inmortales que quedaron de la isla, de lo que es de Jamaica. Esta época hay muchísimas canciones que hoy quizás son conocidas o quizás fueron reversionadas y nos llegaron por otro lado, pero que datan de estos 2 años en los que hubo mucha producción musical y muchos hitazos, por así decirlo, ya que el rocksteady termina siendo un poco el primer pop jamaiquino que sucede y que fue más o menos a partir del 66. Tratando de abordar un poco más la parte musical, hay muchas innovaciones en el rocksteady que lo separan del ska. En primer medida se sustituye el formato de la banda de ska, del cual se agarraba el ska, que era más que nada el de las big bands de jazz. Hay algunos conceptos y algunos estilos que creo que los voy a nombrar mucho en este programa, como el rhythm and blues, las big band de jazz y el soul, pero porque tienen muchísimo que ver con lo que pasó en Jamaica en estos años. En Jamaica se agarran muchísimas cosas del rhythm and blues, así que quizá me torno un poco repetitivo, pero es muy importante recalcar estas cosas porque se encuentra muchísimos rasgos y aspectos de lo que estaba sucediendo con la música también de raíces africanas en Estados Unidos. En primer medida se sustituye el formato de banda grande del ska, de las big, que tenían raíces en las big bands, por conjuntos de estudios en los cuales se empieza a despojar un montón de instrumentos y se empiezan a simplificar las cosas, y se pone énfasis más que nada en lo que es el bajo y la batería, que es lo que va a cambiar de ahí en adelante el foco de la música jamaiquina. Va a sentar un poco las bases, como les dije, de las próximas dos décadas. Esto sucede a partir del rocksteady. Se le da mucha pelota al bajo eléctrico. De repente llega el bajo eléctrico a la isla y se hace un uso generalizado en todas las grabaciones que empiezan a suceder. En parte tiene mucho que ver con los avances tecnológicos, porque llega la tecnología como para grabar en multipista a Jamaica, que todavía no había pasado. Quizás ya en Inglaterra y en Estados Unidos ya la están experimentando un poco, pero en Jamaica recién llega, y eso tiene mucho que ver con la introducción del bajo eléctrico y que se empiezan a grabar en pistas separadas los nuevos temas. Hilando un poco más fino, podemos escuchar algunas de las canciones que sonaron hace un ratito de los Skatalites y algunas de las cosas que van a sonar dentro de un ratito. Podemos analizar en cuanto a los bajos acústicos del ska, sobre todo de los Skatalites, que está en un segundo plano, pero no deja de tener una línea muy muy frenética y muy rápida, que es lo que le da tanta velocidad al ska. Y de repente el bajo se torna en unas líneas muy suaves. Hay una de las bandas que quizá fue la que más acentuó esta bajada de tiempo y simplificación de las frases de los bajos, que son los Supersonics. Que bueno, eso es una cuestión de sentarse y escuchar un poco y ver cómo es que va cambiando la línea de bajo, cómo pasa al frente, cómo el sonido eléctrico de repente cobra un volumen mucho más fuerte y una presencia mucho más destacada. Y el bajo se convierte de esta manera en el portador de la línea melódica y de la estructura rítmica de la canción, que quizás estaba un poco relegado más a la base, en el ska, de la mano de la percusión, y todo lo que era la melodía estaba encabezada por los vientos. Y es esta época en donde el bajo entra a tomar la línea melódica, básicamente, que termina siendo la estructura de estas canciones, que es una constante a seguir tanto en el reggae como en el dub, como en el dancehall y las cosas que suceden en las próximas dos décadas. Lo que empieza a diferenciar al bajo, además de cambiar de un instrumento acústico a un instrumento eléctrico, es la acentuación fragmentada. En el ska quizás se marcaban todos los acentos de todos los tiempos de los compases, y para los principios del rocksteady se empiezan a utilizar algunas frases más cortas, más repetitivas, más similares a lo que se puede llamar un riff, una cosa así, que agarra, toma estas cosas del ska, pero no las hace caminar tanto y no las hace desplazarse tanto a través de las canciones, sino que agarra frases cortitas y las empieza a desarmar, las empieza a estirar un poco y a darle mucho más poder. Y en este sentido se asemeja muchísimo más, vuelvo a repetir, al rhythm and blues, que en Estados Unidos es también un género en el que le empiezan a dar mucho más volumen y más poder y más cuerpo al sonido del bajo, porque también es cuando incorporan la electricidad y cambian el instrumento acústico del eléctrico. Everybody gotta keep on a moving, oh yes, right now. Just keep on a coming in. Las violas empiezan a reemplazar un poco a los pianos. En el ska encontrábamos guitarras ya, pero en el rocksteady el piano no aparece tanto. Después es sustituido un poco por los teclados. Pero las violas empiezan a tomar bastante poder y podemos encontrar capaz hasta dos o tres líneas de guitarras distintas que están muy influenciadas por el rock y el rhythm and blues de Estados Unidos y por el rock que estaba sucediendo en Inglaterra, pero no agarran quizás la parte más solista de las guitarras de esto que estaba pasando en Estados Unidos y en Inglaterra, sino que agarran quizás la parte más arpegiada o de los arreglos de acompañamiento de guitarras. En primer lugar, marcan los acordes a contratiempo, que era de lo que se encargaban el piano y los vientos en el ska. Y las segundas guitarras que podemos escuchar encima, segundas o terceras guitarras, porque hay muchas canciones de esta etapa jamaiquina que tienen hasta tres grabaciones de guitarras distintas, empieza a enfocarse un poco más en los fills, en los rublos, en las frases, en los dibujos rápidos. Hay muchas canciones en las cuales la guitarra dobla a la melodía que está haciendo el bajo, dándole un poco más de énfasis. En cuanto a los vientos, lo que pasa es que empiezan a desaparecer un poco, ya no tienen tanto peso en el ska, eran una cosa bastante predominante. En el rocksteady empiezan a perder un poco de peso y se relegan un poco más a la parte melódica y conceptual. En el ska, bueno, los vientos eran los encargados de marcar lo que ahora estaban acentuando las guitarras, el acento después del golpe. Y hay dos o tres razones quizás más fuertes por las cuales los vientos empiezan a desaparecer. En primer lugar, se separan los Scatolites en el 65, que eran quizá la banda, yo creo quizá la banda más fuerte de lo que fue el movimiento ska en Jamaica en fines de los 50, principios de los 60. Ellos grababan en Studio One, como les había contado un poco el programa anterior. Es muy interesante que la mayoría de los músicos de los Scatolites, que terminaron siendo muchos, sobre todo los vientos, terminaron siendo unos cuantos solistas, músicos muy reconocidos y muy grosos, más que nada, más que reconocidos, grosos, interesantes. Ellos habían salido la mayoría de una escuela católica de Alpha School Boys que le dio bastante pelota al tema de la música, y que Coxon Dodd, liderando el sello Studio One, encontró una buena beta en todos estos músicos que salían de ese colegio. Los Scatolites se separan en el 65, eso tiene mucho que ver con la desaparición de los vientos, porque estaban liderando casi todas las grabaciones que se sucedían en Jamaica, estaban siendo la banda soporte de muchísimos artistas en ese momento, sobre todo de Studio One, como les decía, que fue quien quizá el sello que lideró más que nada toda la etapa del ska. Por otro lado, Jamaica estaba cada vez más empobrecida y el asunto económico se estaba poniendo cada vez más difícil, y mantener y sostener una grabación de una banda con vientos que capaz que incluían a 5, 6 vientos se estaba tornando un poco caro, los costos estaban más reducidos, los presupuestos estaban más reducidos para hacer grabaciones. Es otra de las cosas que empieza a hacer desaparecer a Los Vientos y a limitar un poco las bases del rocksteady, que apuntan más que nada al bajo, a la batería y a la voz, al bajo, a la guitarra y a la voz. Y por otro lado, el rocksteady mama mucho lo que es el nacimiento de las guitarras tomando fuerza y en primer plano, como lo son bandas como los Beatles o un montón de otras bandas de Cream o cosas que empezaron a suceder en los 60 en Inglaterra, en Estados Unidos también un poco, pero más que nada en Inglaterra. La guitarra empieza a tomar un lugar muy importante, entonces en Jamaica termina llegando un poco de eso. Por último, hablando un poco del contenido musical, nos queda hablar de las voces. En el rocksteady encontramos grupos de armonías vocales que en el ska habían tenido una parte importante, capaz, pero en el rocksteady directamente pasan a liderar las canciones, comienzan a dominar lo que es el estilo rocksteady. Se tornan acordes más sencillos, como les había comentado, de algunas de las primeras canciones que escuchábamos en el ska, que después va a identificar bastante el rocksteady. Se empieza a perfilar más a los acordes menores, se empieza a utilizar mucho lo que es la pregunta y respuesta, que supongo que viene de todo el blues de Estados Unidos. Se da mucho a la improvisación y a las distintas texturas que hay entre la voz líder y las voces coristas. En esta época se le da, tratando de copiar mucho lo que estaba pasando en Estados Unidos, surge en Jamaica muchos tríos vocales. Es una formación que se da un montón, porque entre esas tres personas con distintos rangos se arman unas armonías muy interesantes. Y como conclusión, supongo que en cuanto a la música, quizá lo más importante es que el rocksteady tiene una idiosincrasia muy fuerte, muy marcada en lo que es el golpe. El cambio de tiempo y la desaceleración que sucede después del ska es muy notoria, quizá lo más fuerte de entrada. Después, hilando más fino, hay un montón de detalles más, que son todas estas cosas que le estoy diciendo, pero el ritmo de repente cambia muchísimo y ya no hay tanta fiesta y no hay tanto baile frenético por hacer. La percusión se limita a marcar el tercer golpe de cada compás, el tercer tiempo. En el ska ya se estaba perfilando, pero en el rocksteady se acentúa muchísimo más y hay muchísimos temas donde directamente solamente en el tercer tiempo del compás, entre los dos golpes de guitarras a contratiempo, es donde aparece un aro o un tacho y un bombo, pero es la percusión queda en un lugar muy muy simplificado, porque es el bajo más que nada quien toma la estructura rítmica y por qué no percusiva de lo que es el rocksteady. Supongo que sale de acá quizá el término one drop, que en el reggae tiene mucho peso, que se refiere a esto. One drop viene a figurar este golpe, este único golpe que se da en el tercero y no se da en el primero y en el tercero, como sucedía en el rhythm and blues, en el rocksteady solamente queda relegado al tercer golpe, lo que da una continuación entre lo que se estaba gestando en el ska. Las frases de bajo se ponen más sólidas, el bajo eléctrico tiene muchísimo peso, el volumen que empieza a tomar, el cuerpo. Y todo esto redefinió los patrones de la intención, más que nada, de la década, de fines de la década del 60, 70 y 80 también, con lugar al dancehall, que básicamente toda esta música da pie a un baile mucho más lento. El ska, que fue cuna de los movimientos punk, del mosh, de repente quedan relegados a mover un poco los hombros nomás, a quedarse en el lugar. Un poco rocksteady viene también de este ritmo lento, de quedarse quieto en el lugar y menearse un poco. Así que vamos a escuchar algunas canciones más, porque traje unas cuantas y estaría mortal si las podemos escuchar todas. En primer lugar, las dos primeras canciones que van a sonar no son jamaiquinas, son rhythm and blues y soul de Estados Unidos, para tener una mínima idea de qué es lo que estaba pasando y qué cosas se incorporan en Jamaica. Vamos a escuchar una canción de Lee Dorsey y otra canción de Otis Redding, y después le van a seguir unas cuantas canciones jamaiquinas, ya bien entrado el rocksteady, 66, fines de los 66, principio de los 67. You can't hide. is coming, baby. I said the train is coming now. I said the train is coming, baby. I said the train is coming now. So long I've been waiting, waiting for you. Oh yeah. Now the time has come when it's between me and you. The train is coming, baby. I said the train is coming now, now, now, now. I said the train is coming, baby. And I am leaving on that train, Lord. I said the train is coming, baby. I said the train is coming now. I said the train is coming, baby. I said the train is coming now. Every day I pray for this little hour. Mm-hmm. Now the time has come, and I want you to stand by me. Because the train is coming, baby. And we are leaving on the train. And we will roam this land where we all will be free, Lord. I said the train is coming, baby. I said the train is coming now. I said the train is coming, baby. I said the train is coming now. Take it easy, no need to worry. Take your time, take your time, take your time. No need to worry. No slipping, no sliding, no bumping, no boring. I want a ride into town. If you fall from the race, it's no disgrace. Just pick yourself from off the ground. And take your time, take your time, take your time. No need to worry, no, no, no. Take it easy, take it easy, take it easy, take it easy. No need to worry, oh, oh. Take your time now, take your time, take your time, take your time. No need to worry. For the road is rough, and don't you ever get stuck. Sonando es la psicoteca. Escuchando la psicoteca, estamos haciendo este tercer volumen de música jamaiquina, abordando el rocksteady que tuvo lugar entre el 66 y 67 y 68 y ahí no más. Escuchábamos algunas canciones. Les había anunciado que iba a sonar Lee Dorsey y Otis Redding. Otis Redding no sonó por alguna razón de incompatibilidad de formatos, pero escuchamos la canción de Lee Dorsey, que hacía un fiel exponente de Rhythm and Blues Soul, de donde mama muchísimo la música jamaiquina. Después escuchamos a Delroy Wilson, a Ken Booth, a Hopton Lewis, Carl Dawkins, que fueron algunos de los primeros exponentes de la música rocksteady jamaica. La verdad es que para hoy hice una selección bastante grande de temas y estaría mortal si la podemos escuchar casi toda, así que vamos a escuchar algunas canciones más, que nos quedan unos 20 minutitos más o menos de discoteca. Seguimos escuchando algunas canciones de rocksteady. rock your body line, shake your shoulders, everything is fine now, see. Síguenos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. Quizás se me hizo un poco extensa la búsqueda de información para este programa, pero es un momento muy interesante, el rocksteady en la música jamaiquina. No quedan muchos minutos, quedan poquitos minutos de psicoteca, así que prefiero que vayamos rápido a escuchar algunas canciones más, unas últimas canciones. Recién estábamos escuchando también otras cuantas, ya bien entrado el rocksteady, esos ese bloquecito recién que escuchábamos de canciones son quizás las que demarcan un poco más el estilo bien definido del rocksteady. Es a partir de estas 5 o 6 canciones que escuchamos que el rocksteady empieza a cobrar un lugar importante. Hay por ahí algunos mitos. Hay un mito que encontré en varios lugares acerca de un calor insoportable en un verano jamaiquino del 66, que fue lo que dio lugar a bajar un poco el tiempo del ska, porque hacía tanto calor que no se podía bailar. Es un mito, es una historia, no lo sabremos. Por un lado, en lo que respecta al clima jamaiquino, es bastante, la temperatura es bastante equilibrada durante todo el año, simplemente varía un poco la sequía y las lluvias. Por otro lado, se dice que hay varias canciones que en un principio fueron pensadas en cuanto a versiones de ska, pero con una carga lírica y con los cantantes al frente, y que ante la imposibilidad de poder cantarlas a una velocidad tan rápida, se bajó el tiempo del tema para poder adaptar las melodías de la voz y que tuvieran sentido y que no fueran simplemente escupir palabras a mucha velocidad. Esa es otra línea de la cual se dice que, por la cual se bajó un poco el tiempo del rocksteady, del ska en realidad, para llegar al rocksteady. El asunto es que muchas personas encuentran refugio después de apoyar a los Root Boys, después de criticarlos un poco, como estuvimos escuchando, después de bajar algunos cambios, como escuchábamos en el bloque de recién. La gente encuentra mucho refugio en las canciones de amor, y acá es quizá donde tiene más influencia la parte lírica que venía de Rhythm and Blues y el Soul estadounidense. Es posiblemente el primer pop jamaiquino, el rocksteady, porque tiene toda esta parte cuando los Root Boys quedan, cuando la ideología Root Boys, cuando la delincuencia juvenil queda un poco relegada y ya no hacen tanto énfasis en destacar ese sentimiento de rebeldía, sino en el sentimiento de que, bueno, quizá calmándonos un poco y estando un poco mejor pueden las cosas marchar adelante. Entra muy fuerte la corriente lírica de las canciones de amor, y el rocksteady es quizá el pie al principio del pop jamaiquino. Es la edad de oro de los cantantes, de los solistas, y quizá la más fuerte, porque, como les había dicho, hay muchísimos temas de los cuales unos cuantos estuvieron sonando en esta horita y algo, casi 2 horas, que son bastante conocidos y que han tenido mucho peso, que han sido muy reversionados en los 60, en los 70, en los 80. Hay varios temas que elegí hoy que tienen, quizá no las nombré puntualmente, pero tienen muchas líneas debajo que fueron la base de unos cuantos temas de Bob Marley después, y que en realidad tienen lugar ahora, y que no, tampoco son de él ni de los Wailers. Y también sucede lo mismo en los 80, cuando vuelven a agarrar muchísimas canciones de esta época de rocksteady para reversionar. Tiene mucha fuerza los tríos vocales, ya les había contado un poco. Este ritmo rocksteady que toma fuerza en el 66-67, se agarra mucho de los romances decepcionados. Y así como en el ska, Studio One de Coxon Dodd había tenido mucho liderazgo, es Duke Reid el que había quedado un poco relegado en la última década del 50, a principios de los 60, el que toma un poco la posta para todo lo que va a ser el movimiento rocksteady. Studio One quizás haya perfilado un poco más a producir artistas de ska para lo que estaba haciendo el boom en Inglaterra, y dejó un poco de lado lo que estaba sucediendo en el centro de Kingston, de Jamaica. Y es ahí donde entra Duke Reid, que decide poner apostar más que nada y defender la fuerza del rocksteady, que estaba haciendo realmente lo que estaba latiendo en Jamaica, mientras en Inglaterra recién estaban descubriendo el ska y dándole mucha pelota al ska. En Jamaica lo que estaba sucediendo era esto, y es Duke Reid, quien en el ska había quedado un poco relegado, quien encuentra un lugar importante, y es su estudio, su sello Trojan Records y su estudio Treasure Eyes, el que le da lugar y el que empieza a aplicar un montón de tecnologías para lo que son la mayoría de las grabaciones del rocksteady de estos dos años, del 66 al 68. Es entonces así que en estos meses, en estos dos años cortitos, el rocksteady termina pasando a un clima de amor o de desamor. La canción Chico conoce chica, que ya creo que les había dicho algo el programa pasado, toma un lugar re importante. Las letras se ponen un poco sonsas y simples, quizás. Abordando más que nada este tema de amor o de desamores, de chicos, de chicas desencontradas. Pero las cosas siguen empeorando. En Jamaica la independencia sigue yendo para atrás. No está siendo tan feliz y tan interesante como se había considerado en un principio. Estamos llegando a finales de los 60. La pobreza se sigue agrandando. Y la carga lírica en las canciones empieza a tener un tinte mucho más social que romántico. Pasamos de tener violencia por estar todo mal a distraernos un poco con canciones de amor a lo que va a dar el pie al roots, al reggae, más a finales de los 60, a principios de los 70, que se va a encargar un poco de abordar algunos temas más sociales y atravesado fuertemente por la religión y por el rastafarismo. Y hasta acá creo que podemos llegar con lo que es el rocksteady por hoy, más que nada porque quedan un par de canciones y me gustaría muchísimo que podamos escuchar. Dejé para el final dos o tres canciones de dos artistas que a mí particularmente son los que más me gustan. Vamos a escuchar dos canciones de Bob Andy, dos canciones de Roy Wilson y alguna más suelta por ahí, que son uno de los últimos testimonios del rocksteady y principios del roots y del reggae. Estamos hablando de 66, 67, 68 como mucho. Así me parece bien terminar esta discoteca, este tercer volumen de Jamaica, dando vueltas alrededor del rocksteady. Nos escuchamos la semana que viene. Escuchen mucha música, que está buenísimo. Eye of change, eye of change, eye of change. Eye of change, I've changed my love from you. Eye of change, you make me change. Eye of change, you make me change. I've changed my love from you. change. You make me change. I of change. You make me change. I change. I love from you. I deserve the right to live a life. like any other man. get you.